ingresos, pero también de las condiciones de trabajo, de las vinculaciones entre trabajadores y patrones. Bueno, este sistema de las paritarias, más técnicamente llamadas convenciones colectivas de trabajo, es muy importante para la vida de los trabajadores. También se modificaron los topes de indemnizatorios de accidentes de trabajo, aumentaron los pisos, se pagaba muy poco por un despido en la década de los 90, una cifra que rápidamente se evaporaba de las manos de los trabajadores. Eso se ha modificado con fuerza. Incremento en el poder adquisitivo de salario. Bueno, ya lo decíamos recién, este incremento ha sido constante dentro de los que tienen un salario digno, ¿no? Que todavía hay segmentos de la población que tiene salarios insuficientes. Importante segmento de la población. Otro tema para hablar en el próximo programa. Bueno, vamos a pasar un temita musical para calmar un poquito toda esta. Es que son tantas las realizaciones que es difícil leerlas en radio sin caer un poquito en la monotonía, ¿no? Pero son importantes recordarlas en esta hora de balance. Ahí va otra versión muy curiosa de la marcha peronista. Después vamos a escuchar la versión de la marcha de Héctor Mauri, no tan difundida, pero que fue la segunda versión de la marcha de la época. En el ámbito de la justicia, la reducción de miembros de la Corte Suprema, este intento que hay muy fuerte de reformar la justicia, renovarla, acabar con jueces que vienen arrastrados de la dictadura, que han beneficiado a los represores y han beneficiado a los empresarios durante todo su ejercicio del magisterio. Es una resistencia muy fuerte de una especie de casta judicial que se opone a cualquier tipo de reforma, cualquier tipo de avance y renovación. Pero hay un encare, una fuerte impronta del gobierno en modificar estos aspectos de la realidad de la justicia argentina. Bueno, en derechos humanos, quizás una de las materias más importantes que ha abordado este gobierno, hablemos básicamente de la continuidad de los juicios, del encarcelamiento de represores, en algunos casos en cárceles comunes, la apertura de todo tipo de archivo que hubiera en el Estado y que develara el accionar de los represores. Inclusive el avance quizás más importantísimo de esta última etapa en el poner en juicio, en juzgamiento a las empresas. Porque nos llevó quizás muchos años interpretar que la dictadura, casi siempre en todos lados las dictaduras militares, son la expresión armada de un sector de intereses de algún país que intenta imponer por la fuerza alguna política que, por supuesto, en consenso democrático nunca sería votada. Casi siempre es así, se los llama sicarios en algunos lugares. Son los hombres que son el brazo ejecutor de alguna política, de un tipo que por ahí está en una empresa o en un escritorio diseñando algunos números o balances que favorezcan a su empresa, pero que seguramente perjudicarán al conjunto de la población. Y para aplicar esas normas, esas leyes, esas medidas económicas, hace falta un brazo represor. Y este es el rol que cumplió la dictadura entre el 76 y el 83, y casi todas las dictaduras han cumplido esa función. En este caso, en la Argentina, defender los intereses de lo que nosotros llamamos con precisión y sin demasiado eufemismo la oligarquía y el imperialismo, que siguen existiendo pese a que algunos le quieran cambiar el nombre o se lo quieran modificar o lo quieran morigerar. Esos intereses siguen permanentes. De hecho, en estas elecciones la opción sigue siendo la misma entre los que queremos el avance del campo popular o los que apuntan a un retroceso, al ajuste, a la reimplantación de lo que ya vivimos en la década de los 90 y que tanto describimos en nuestro programa. Así que no hay mucha novedad con respecto a eso, y la política de derechos humanos ha sido muy fuerte en este sentido. Los espacios de la memoria, toda esta idea de poner a los centros clandestinos una categoría de recuerdo en el pueblo, las medidas que son más vinculadas a los organismos y a la impronta de los vecinos en los barrios, que es la imposición de baldosas en los lugares donde se produjeron los secuestros de los compañeros. En la materia de derechos humanos, estos últimos 12 años se ha logrado consolidar casi en aspectos mayoritarios o colectivos una conciencia de que esa etapa de represión es imposible de concebir en un país civilizado, en un país como el que ahora vivimos. Bueno, después, en los aspectos vinculados con el interior, la nueva política de DNI, la reforma política que incluye las elecciones primarias abiertas, que son también una creación de estos últimos 12 años, con todas las novedades que tiene en la disputa electoral. Aspectos como el turismo, la Ley Nacional de Turismo, el Plan Federal Estratégico, muchísima promoción turística, récord de ocupación en plazas hoteleras. Esto tiene que ver mucho también con el ingreso de los trabajadores, por supuesto, ¿no? Los compañeros, cuando tienen un manguito, salen y viajan y conocen el país, y también se van a los países vecinos. Uno ve hoy en día compañeros muy humildes que en los 90 estaban en las calles o protestando o ganándose el mango, pudiendo por ahí tomarse un avioncito y viajar, o tomarse un micro y llevar a su familia en grandes cantidades, compañeros que la pasaron mal y que hoy están disfrutando de una nueva etapa de su vida. Esto son cosas muy importantes de estos últimos 12 años. Vamos a escuchar la versión de Héctor Mauré de La Marcha, pero la canta de otra manera, sin tanta polenta por ahí, con una cosa más afinada, más atildada. Es la versión de Héctor Mauré de La Marcha Peronista. Dale. Muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de corazón. Gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, Perón, mi general, cuando vale, Perón, Perón, me convirtió, sos el primer trabajador. Los principios sociales que Perón establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón. Gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón, mi general, cuando vale, Perón, Perón, mi conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino, y siguiendo su camino, gritemos de corazón, ¡viva, viva, viva! La Argentina grande, con que San Martín soñó, en la realidad efectiva que debemos a Perón, Perón, Perón, mi general, Perón, Perón, al conductor, sos el primer trabajador. Thank you. Seguimos con el ritmo de cumbia a la marcha. Bueno, vamos a cerrar rápidamente. Es muy extenso, extensísimo, imposible de abarcar en un programa. En la inversión infraestructura y servicios, aquí datos importantísimos también, crecimiento sostenido de la inversión pública, de la inversión privada, la creación de AISA en reemplazo de la denostada Aguas Argentinas, todavía pendientes recuperaciones en la energía eléctrica, en la telefonía, yo creo que esas son cosas pendientes también. La construcción del sistema satelital argentino y la creación de la empresa argentina de soluciones satelitales ARSAT, con la realización de obras que implican mejoras en las comunicaciones, incluidos los dos satélites puestos en órbita, la recuperación del correo, que ya lo dijimos, el espectro radioeléctrico, también esto necesita de inversiones, de tecnología, de antenas, de procesos de comunicación. Obras de saneamiento del conurbano, muy importantes para lo que menos tienen, la instalación de cloacas, de agua potable, numerosos municipios que estaban abandonados o que no tenían obras de hacía décadas, las plantas potabilizadoras, la más grande, la de Paraná de Las Palmas. Hablábamos del Plan Federal de Viviendas, se realizaron 21.000 viviendas, hay 157.000 en ejecución, fíjese que todavía no están, no estamos llegando a las 200.000 viviendas ejecutadas. Este es un punto muy importante, el techo, la vivienda, la tierra, lo hablamos antes, esas cosas están pendientes en la Argentina. La red vial nacional, para los que hemos tenido oportunidad de recorrer el país, en esto sí se ha avanzado muchísimo, se han mejorado mucho los caminos. Como trabajador de Vialidad Nacional lo sé, trabajando con empresas tercerizadas, quizás sería bueno que tuviéramos más participación los trabajadores del Estado en esas realizaciones, pero bueno, lo concreto es que mejoraron mucho las vías de comunicación terrestre en la Argentina, la autopista Córdoba que se terminó, la pavimentación de la Ruta 40, una ruta troncal que va desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, recorriendo la cordillera, la recuperación de los ferrocarriles, qué decir de esto, de la calidad de viaje, no solo del transporte de larga distancia, sino la calidad de viaje. Se está modificando, renovando el Roca, que es quizás el tren más transitado por los compañeros y compañeras. No hace falta hablar mucho, hay que vivir lo que es la remodelación del ferrocarril, que incluye las estaciones, fabricación de trenes aquí en la Argentina, los de doble piso, que hay pocas unidades, pero hay un principio de fabricación de ferrocarriles, los subterráneos, que en parte lo está haciendo muy pequeña, en parte los está haciendo el gobierno de la ciudad, demorada, prometiendo cosas que no hace, pero sí, por ejemplo, en la extensión de la línea E, que va hasta Retiro, de por ahí por el Bajo, que eso lo está haciendo el gobierno nacional. Túneles de aguas negras importantes en el país. Bueno, y lo social y lo previsional. Fíjense, asignación universal por hijo, movilidad provisional. La asignación universal y la movilidad reguladas por ley, tienen que tener aumentos por ley. Están obligados a aumentar dos veces por año, las jubilaciones de las amas de casa, el beneficio jubilatorio anticipado, jubilación automática para trabajadores autónomos, eliminación de las AFJP. Bueno, es impresionante las realizaciones, bueno, lo cultural, el Centro Cultural Kirchner, el fútbol para todo, no acabaríamos, la recuperación del cine nacional, las obras del Bicentenario, la Casa del Bicentenario. Es impresionante, la verdad que lo que hemos conquistado en estos años, en la salud, por supuesto, con grandes hospitales que están por inaugurarse y muchos que se han inaugurado, en educación, el programa Conectar Igualdad, una computadora para cada chico, la ley de educación nacional, los salarios de los trabajadores docentes que están en un nivel que nunca hubo antes. Bueno, importantísimo. En defensa, la reparación a los excombatientes de Malvinas, los que auténticamente combatieron, ¿no es cierto? La reforma integral de la doctrina de inteligencia militar, con intervención en la formación de los cadetes, de los nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas. La política exterior, por supuesto, centrada básicamente en lo que es el UNASUR, en la integración latinoamericana. Bueno, es inabarcable lo que ha sucedido en estos últimos 12 años y en esta hora de balance, en esta hora de elecciones y nuevo presidente, importante hacerlo. Y el sábado que viene, con ya un nuevo presidente en la Argentina, vamos a analizarlo desde el punto de vista de lo que falta, de lo que tiene que venir, de lo que hay que profundizar. Nos vamos yendo. Los compañeros de Feo, Sucio y Mala ya están en el estudio, están preparando con una presencia, me parece, que completa en el día de hoy. Así que nos despedimos hasta el sábado que viene y los dejamos en la continuidad de la programación de Radio Gráfica. ¡Chau! Radio Gráfica, FM 89.3. Noticias. Noticias. Sociedad. Invita a colocar carteles en lugares de votación con información sobre asistencia en violencia de género. La Dirección Nacional Electoral.